Y es que choqué, no soy el mismo otra vez si tú no estás. Yo no tengo un plan B, reconoce usted, me pescó con su red, colmó toda mi sed. Jesús de Nazaret, yeah. Reconoce usted a Jesús de Nazaret, que ante la oposición me mantiene de pie. ¿Y quién va a poder contra él? ¿Y quién va a poder contra él? Yo no sé por qué está dudando, si tu vida la va restaurando. Empieza a creer en su grandeza, él te restaura pieza por pieza. Certeza, se acabó la tristeza, su bendición te libra de pobreza. Por eso esta vida es de suma calidad, y lo sigo adorando ante la adversidad. Tú sabes que esto es lo de nosotros, bendecirte. Y es que choqué, no soy el mismo otra vez si tú no estás. Viva que mi vida alimenta. Aquí nadie se queda con el alma sediente. Enfrenta esa tentación que te molesta. Y si la resistes, su presencia mata cerca. Y si la resistes, su presencia mata cerca. Acéptalo, corre y búscalo, que un precio mayor por ti el pago. Acéptalo, corre y búscalo, que un precio mayor por ti el pago. Y es que choqué, no soy el mismo otra vez si tú no estás. Yo no tengo un plan B, reconoce usted. Reconocemos su majestad, el renovado Dimaelo, Javier el Servidor, en la Fundación Sagrada, alterando el sistema. Oye, una vez más, New Orleans Music, corriendo a las millas, corriendo a la velocidad luz. Oye, y lo que el enemigo usa para maldición, Dios lo convierte en bendición, ya tú sabes.